Su luz es perfecta en cada punto. Canción, cuerpo de diosa, poses de exhibición. Filtros de ensueño, sonrisa de actriz. Pero en el fondo, ¿qué hay detrás de ti? Reels, historias con reggaetón. Música basura. Canción sin alma, puro yo sin razón. Si el ritmo que eliges habla de quién eres, entonces lo tuyo no es plástico y billetes. Paso ni vacías, puro material. Vidas de revista, pero realidad. Muéstrame algo que tenga valor. No solo un cuerpo sin emoción. Seguidores, comentarios sin fin, te dicen diosa, pero ¿qué hay en ti? Un mundo ficticio, un like sin calor, te has preguntado si eso es amor. No es el cuerpo, no es la piel, es la mente lo que vale en él. Pero si solo vendes lo que se ve, ¿qué más esperas recoger? Moda, lujo, sonrisas de cartón, historias vacías con el mismo guión. Si todo en tu vida se trata de un flash, entonces no hay nada detrás. Fashion y vacías, puro material. Vidas de revista, pero realidad. Muéstrame algo que tenga valor. No solo un cuerpo sin emoción. Puro material, vidas de revista, cero realidad. Muéstrame algo que tenga valor. No solo un cuerpo sin emoción. Pinche Dios. Pero ponéis solo dos palabras que no van cambiando, no somos la luz de los demonios. Pero yo tengo que decir esto de la letra, está mi cuerpo sin emociones.